Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco. Lucha libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Buenas noches, Julián. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Julián es un extraballador esqueferau o aturau de Balai. Sí, señor. ¿Es así? Así es. Te hemos traído aquí a Radio Topo en esta emisión especial de Estrella a Estrella para hablar sobre precariedad y la situación laboral en esa gran empresa que es Balai. Balai. La primera pregunta que te vamos a hacer, ¿cómo es la situación así en general como introducción en Balai? Para los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, los trabajadores... Bueno, cal fer bella experiencia, ¿no? En primeras, y son los trabajadores que son de oficinas, por decirlo de bella traza, y después los trabajadores de oscurrelas, por decirlo así, ¿no? Mejor charlar de la situación de oscurrelas porque, claro, la situación de las chicas encargados y desmainates y tal, pues eso ya llegue pues, bien. Sí, para que... pero de estreballados que son dos curritos, pues ya como tres estatus. Tres categorías. A ver, Os, la chen que lleve más mayor, que son indefinidos, claro. Después, os temporals. Que en estos temporales se subdividen en dos, se prestallan en dos, en otras dos categorías, ¿no? Que son los enchufados y los que no. ¿Cuál es el problema, ¿no? Los contratos de los temporales, pues son los más luengos de 3 semanas. ¿Tres semanas? Sí, y lo normal hizo en la planta de la Cartuja. Pero en la interpresa, en la factoría de Balai de Montañana, en cara de pillor, porque en Montañana se fan contratos, por ejemplo, de una semana, de bels días, asinas, o, por ejemplo, de fer dos horetas de lunes a viernes y después los sábados y los domingos, pues, fas 8 horas, o cosas asinas, o, bueno, y con la misma... Con la misma mena de despedite que en la planta de la Cartuja, que lleva fácil. A una hora de rematar lo tuyo contrato, te dicen, bueno, pues que limos a hacer. Chau. Que vaya bueno. Claro. O sea, estamos hablando de una situación de precariedad total y absoluta. Y sobre todo de medrana, una medrana brutal. A no ser que sigas enchufado, claro. A ver, sí, ¿esto de los enchufados qué son? Bueno, pues vía Chen, que, claro, esta interpresa que le va a bella cosa de cada uno de estreballados, como dice el anuncio, ¿no? pues anuncio que se puede ver en YouTube. Buscáis Balai. Pero gracioso. Pues bueno. Digamos que vía temporals, que claro, tampoco no se puede hacer tan descarado, en cara que dentro. Pues esta expresión no me fa prougo yo, pero sí que había una mesacha, una compañera que me dijo, mira, si puedes escar un otro treballo, pues prueba porque esto ye, ojo, que conste, a yo no me fa goyista ya esta expresión, ¿no? Pero dijo que esto ye una merienda de negros. ¿Por qué? Porque realmente hasta lo problema es que los enchufados que son de un lugar de sí, de un lugar de aquí de la provincia de Zaragoza y de un sindicato que también es pro curioso. Bueno, el sindicato podemos decir el nombre que no pasa nada. Y UGT. Bueno, pues ya está. Y lo lugar, pues bueno. En fin. Pues esos no tampoco nos hace falta que fallan cosa. Total, ellos ya saben que, bueno, que encara que sigan temporales, ellos van a estar de cutio ya, diga que sigan, que les faigan un contrato indefinido y pro. Pero los que son, claro, ¿qué pasa? Que los que son temporales normales, como yo, como cualquiera otro fillo de vecino, pues claro, ellos prueban de trabajar todo lo que pueden, de dar el callo bien, pues más que más porque ellos piensan que, claro, que si trabajan duro, pues tendrán bella oportunidad. Pero claro, lo que pasa es que la chen que te dice que te vas o que te quedas, o que te quedas, pues no llegas ti, no llegas en lo trabajo, llegas en una oficina. Ahora, claro, ellos se basan en los números, no en no en que tú, en cara que pues tú pruebas de hacer lo mejor posible, pero claro, pues te dirán vaya bueno y te dan la patada en el culo. Yau. Sí, sí. Ayola, claro, sí que es verdad, que la chen va con los machetes de entre los dientes, ¿sabes? Porque, claro, vía una medrana brutal, a más, como cada tres semanas, a lo mucho, como cada tres semanas te dicen si continas o si no y continas, pues claro, no puedes levantar la cabeza. No puedes decir nada. No puedes levantar la cabeza, pero nada. Y se halla la situación en el tubaiso global. Cada vegada, pues, vía más temporales, porque esto son las cosas de esta empresa. Y así, ¿nas? Fíjate, esta mañana me he encontrado con un hombre en Montañana, un hombre mayor, que decía que en la papelera, en la montañanesa, en los años 80, decía que entre horas extras y trabajo de fin de semana, llegó a cobrar 400.000 pesetas. Joder. Y claro, de los buenos tiempos, y que cobraba, y que allí curraban casi 700 personas. Ya ves. Y ahora está la gente currando. O sea, nadie levanta más de 2.000 euros, 1.000, y hay pues 200 trabajadores menos, casi, claro. Casi la mitad. Además que también, claro, es que esto es una situación tan... Esto somos charlando de Balai, pero por no charlar de cual siquiera interpresa. Que sería muy general. Lo malo es que, claro, que además que son empresas grandes, que Balai no solo lleva Balai, llevos y Siemens, lo que pasa es que pues esto de las marcas, ¿no? Balai la hacemos aquí, pero no aquí. Es más, todas las lavadoras son iguales, se fan en la misma cadena, lo único que cambia y lo rotulo. Y me suena el teléfono. Perdona. Y una pregunta te voy a hacer de electrodomésticos. La lavadora. A ver. ¿Qué es eso? Perdón, la lavadora no. La nevera, ¿qué es eso de la nevera? Uy, la nevera. La nevera. Pues esto y una cosa que, claro, resulta que por política de empresa, que eso fue lo que me hicieron a yo, como le hicieron a casi todos, ¿no? Pues no te dejan hacer una añada completa de seguidas, que realmente nunca la fas, porque, por ejemplo, en Navidad pues te forachitan, en los puentes pues a lo mejor te fan un contrato de una semana entera y la semana venían pues de tres días, porque pues vía puente... Ah, y así que... ya de paso... Claro, pero no te dicen hacer una añada completa de continuo. Y cuando te forachitan, antes de hacer esos 12 meses, y cal que sigas en lo o fuera de Balai, como poco, 6 meses. Con lo cual, claro, pierdes esos dreitos de antigüedad y estas cosas... Y además, pues claro, pegar 6 meses en lo asinas aturado, que fea total. Porque claro, si viese el trabajo, veía como oportunidad, pues a lo mejor pues tampoco no. Pero bueno, qué ray. Y aquí había un problema gordo. Había muchos problemas, ¿no? Pero había un problema gordo, que claro, te forachitan antes de que fallegas los 12 meses de trabajo. ¿Y eso por qué es? Pues porque había un complemento que te gozan. Ah, amigo. Claro. Pero pasan muy... Bueno, había muchas cosas, ¿no? Pero había un complemento que te gozan, aparte de flexibilidad y estas... Bueno, unas movidas que te gozan cuando levas una añada. Ajá. A ti. Y claro, ellos dicen lo complemento, lo que pasa es que realmente, un trabajador que a la fin fa lo mismo que fan otros treballadors. Ajá. No, yo por antigüedad, o sea, vi a un complemento de antigüedad y luego vi a este complemento. Ajá. ¿Vale? Pero lo que pasa es que los treballadores temporales cobran un 85% de lo salario real. Lo que pasa es que es, no dicen eso, dicen no hay que cobres los 85, y es que no te soy bosando este complemento, que tal y que cual. Bueno, pues eso. Pero en cara había un problema más gran, que es lo que me pasa yo. Bueno, a yo no me llevo pasando ahora mismo, ¿no? Pero sí que a lo mejor si atravegada y dentro, pues claro, me puede pasar. Que llegue, claro, no plegas en fer los 12 meses. Al yo lo aclaro. Yo porque tenía paro cotizado. Y ahora pues soy cobrando prestación, la prestación del Estado. Y claro, pero si ahora la cotolo, esta prestación, como de impuesto no faiga a otros 12 meses, además que soy independizado, quizá ya la puta. ¿Cómo coño vos al alquiler? ¿Cómo coño vos al hologuer? ¿No? ¿Cómo vos al hologuer y lo mío, pues como no siga pillando la prestacionista, pero de los 400 euros, pero claro, tirando de aforros? Con eso tampoco. Con eso no vives, claro. No se puede hacer nada. Sí, es que con eso ya. Al tu país ya pago al hologuero. O sea, que te disan con lo culo al aire. O sea, que ahí también lo que se puede decir es que de alguna forma el Estado está pagándole a... Sí, a, los seres, ¿no? A, los seres, claro. Claro, sí, claro, sí, claro, sí, le está, claro, pagando los seres a... Se aprovechan, sí, a, se aprovechan de eso. De que, va, total, como tendrá esta prestación, dice, joder, qué cabrón. De impuesto capitalista. Pero yo lo que quiero es trabajar, ¿no? Claro, quiero... yo quiero trabajar y no tener que cobrar esto, porque claro, presínate que había un día que pega un petardazo de verdad, ¿no? Yo qué sé, que puede estar, pues presínate eso y claro, y yo, pues sin prestación, sin hostia. Bueno, Julián, pues si te parece, vamos a hacer un descanso, ponemos una canción y volvemos enseguida con otro tema, ¿vale? Vale, muchas gracias. So long, so long, you kept me waiting so long, so long. Let me serenade you with one last song, you're back where you belong. So long, so long, so long. Bueno, Julián, una otra pregunta. A ver, ¿qué pasa con los sindicatos por allí, en estas empresas? Porque con tanta precariedad, doble escala salarial... en Balaí en concreto o lo que yo creo que ye... Bueno, si quieres me cuentas en concreto y luego ya hablamos en general. Guay, que claro, y una cuestión pro compleja. Pues, a ver, en Balaí pasa... Esto a lo mejor no ye común en otras empresas, ¿no? Pero aquí pues se da este caso. Vía tres sindicatos, los dos sindicatos que se dicen mayoritarios, ¿no? OGT, Comisiones Obreras y un sindicato independiente. Y bueno, pues lo que sí que se ibelle y un colaboracionismo total de uno de los sindicatos, en concreto de OGT, y un colaboracionismo tan brutal y no sé, es que, yo que no sé cómo decirlo, de verdad, ¿eh? Y una cosa pro curiosa, porque además yo estoy que la gran parte de Aschen que no hay enchufada, de seguras que no le votábamos. Pero de seguras, ¿eh? Porque todos esos conflictos que tienen y tal, todas estas cosas que te vas enterando en las asambleas que fan los bocadillo y tal, pues Peren sale UGT que no, que asinas. Y además, la mafia, vamos a negociar. Claro, y además de la mafia que llegue. Al tú vais o no, no te lo dicen, pero sí que ya en plan, pues si es de ese lugar y además de UGT, no te alticames que si eras en definido, no es de venir el próximo, indefinido. ¿Por qué? Porque yo creo que ya la única traza que tienen de tener votos y de que la interpresa. O sea, yo creo que realmente. A ver, que no estoy explicando pro bien la situación en Balaí porque me lío un poco, ¿vale? Porque hay una. De verdad que hay una barbaridad. Pero creo que hay una estrategia de la empresa para tener un apoyo en los comités de empresa o en los treballadores o así que son topos, básicamente. Sí, son topos. Y eso es la percepción, ¿no? Hombre, la verdad es que toda la gente que ha pasado por aquí de luchas laborales, qué casualidad que sí, dicen lo mismo de Comisiones y de UGT, y que están todos organizados al margen de ellos. Claro, pero yo charré, además creo que lo charré con tú, una vegada, que claro, yo decía, pues mira, por ejemplo, en esta empresa, pues UGT, ye como ye, y los de Comisiones son la chen mayor, que ye un poker más tal, pero que continúan Comisiones, y dices, hombre, pues se salvan, pero tú me dices, y además ye verdad, y dices, joder, con lo que ye Comisiones Obreras, y fuera de esta empresa, ¿por qué continan, coño? ¿Por qué no fan otro sindicato y emplean otras siglas, joder? Claro, porque lo mismo puede estar pensando la gente del PSOE, joder, con lo que hizo el PSOE, claro, en el pues, 34 pues en Asturias. Vestené y feste otro, pues claro, otro sí, partido. Además, ¿por dignidad? Por dignidad, además que de seguras es que, claro, estos sindicatos o estos partidos grandes pues tienen también pues las suyas estructuras y estas hostias y fuera de la interpresa, que eso también lleva un peligroso. La verdad que llegue en conflictos, yo no llevo muchas... No luego aires añadas en Balaí, sino es que lo compañero que ya estuvo aquí fa poco tiempo, él sabe más de estas cosas, ¿no? O sea, que lo que ya concretamente en Balaí. Pero bueno, digamos que ya de fuera en general, yo te puedo charlar de la mía percepción de los sindicalismo como hecho bien. Pero tenemos por ahí otro sindicato. Tenemos por ahí otro sindicato, ¿no? El LOTIB. Eso. IA. Se dice y que, Intersindical de Aragón. Entonces ahí tenemos una organización independiente. ¿Qué tal? ¿Cómo lo está haciendo? Pues la verdad que la mía percepción es que por lo menos a yo que soy temporal, que hizo que la gran parte de las empresas que he estado en estado, que soy joven, ¿no? Pero sí que están unas cuantas. Bueno, así pues como todos los jóvenes, pues estos por lo menos pues te tratan como un trabajador, no como un trabajador de Balaí, sino como un trabajador. Y ayer a estos que son los batalleros, ¿no? Que es VH en mayor, que son pro batallera y via. Esto lo malo ye que en el caso concreto de Balaí, dentro de empresa de Balaí, lo que ye en la factoría, lo que ye en no te pueden ver con él, porque claro, tú yes, el son, digamos, como, joder, los sindicatos, que fa lo que tiene que hacer un sindicato, y como te veigan charlando con Belún, de estos de este sindicato, pues bueno, a ver, yo me lo me han dicho mil veces, mil vegadas, de, oye, que no te veigan con nosotros, porque claro, como tienes contratos de 3 semanas, ye pro fácil, ahora venían, Ya el próximo día tu currículum ya no está encima de la mesa y claro, adiós. Y hasta luego. O tienes una marca ahí de ojito. Sí. Rojeras. Cuidado. Y soy. Uh-huh. Sí, sí. Pero son buena chen. Yo creo que la mayor parte de la chen de dentro de Balai, ya te digo que no te puedo echar un guaire porque solo he estado que una añada, ¿no? Pero yo creo que los compañeros los veían como dicen, es que está ahí la chen honrada, ¿no? Está ahí la chen que joder. Uh-huh. Que por lo menos, pues, mira. Que hace lo que tendría que hacer un. Claro, un lo que tenía que hacer, arriesgando, uh-huh, nada más y bueno. Uh-huh. Metiéndose en todos los fregados. Claro. Bueno, pues. Además que son asamblearios y estas cosas, ¿no? Que siempre. Como Radio Topo. Claro. Y en general, ¿tú cómo ves el sindicalismo? Toma pregunta complicada. Y encima en aragonés. Sí, sí. Además que ya te he dicho que. Que no llevo como una añada que no charro guaire, pero bueno, me voy soltando. Yo te puedo decir, a lo mejor, la percepción de un joven que tampoco no llegue a descubrir cosa nueva, ni bella cosa nueva, ni nada. Uh-huh. Yo creo que llegue la tasa general, ¿no? Yo creo que una pregunta pero compleja, ¿no? Pero de todas esas cuestiones que puede haber, yo creo que vine a tres, que son las importantes, ¿no? Que yo creo que son, pues, entre los jóvenes, ¿no? La desafección. Pues sobre todo los que no trabajan. Los que en cara no trabajan. O los que sí que trabajan, pero a lo mejor. Temporales. O uh-huh, en trabajos que no son de fabricación, sino que más liberales y tal. Que goza de. Que no vinaiga de organizaciones sindicales, ni uh-huh, cosas así, ¿no? Pues uh-huh, yo que sé, pequeñas. O cosas autónomas, en fin, cosas distas. Uh-huh. Pues ellos, la percepción, como traza general, es que los sindicatos no valen para cosa. ¿Por qué? Porque lo que veían son, pues, los que veían. Los que veían razón televisión. Tienen. Y claro, pues como razón tienen, ¿no? La desafección y un problema, ¿no? Después, la temporalidad de la mayor parte de la chen joven, que ya no oye solo de que os jovens, sino también de chen mayor, ¿no? La temporalidad. Uh-huh, uh-huh. ¿Qué pasa? Que había un problema en los sindicalismos así, no es normal, que es que este no va a ser compañero de yo porque a lo mejor en tres semanas uh-huh, se pira. A lo mejor, claro, yo creo, y estoy una crítica que, claro, y es más fácil decirlo que felo, uh-huh, que llegue a lo mejor un sindicato tiene que salir lo más posible, tiene que salirse de la empresa. Porque en una empresa en la que la gran parte de estreballados jóvenes, uh-huh, a lo mejor no hoy son más que media añada, pues qué hacemos, ¿no? Uh-huh. Y si hay otro problema también de sindicalismo, que se queda en los muros de la empresa, que se queda y otro yeque, claro, qué pasa, que como los jóvenes tampoco había mucha chen joven pasiva, pero la chen que quiere ser activa también ye pillada por los huevos, ¿no? La chen mayor, claro, ye de, y esto yo creo que tiene también el componente generacional, por decirlo así, ¿no? La uh-huh, chen mayor muy tardizas esos trabajadores, vamos, si por eso fuesen, de seguras que, bueno, los que son así más activos, que ferían cosas clandestinas y, bueno, como comisiones obreras, estas historias de allora. Pero claro, ¿qué pasa? Quizá es la mayoría la que puede hacer esa cosa y a lo mejor ya anclada un poco en ese pasado en la que tú, en la que ese sistema capitalista de allora a lo mejor no era tan puta cabrón, uh-huh, como ahora, ¿no? Uh-huh. Y podías a lo mejor, pues, entrar en una empresa y estar ya bellas añadas y ser indefinido y a lo mejor pues luitar. Claro, y eso ya lo que no tienen a lo mejor pro en cuenta, que ya es muy difícil de cambiar. Pero no porque ellos no quieran, sino porque la situación ya es muy difícil. Quiero decir, ellos a lo mejor veían a los trabajadores. Estoy una crítica, pero que los sindicatos asinas de chen mayor, que no me lo tomen a mal, por favor, ¿eh? De verdad que les tengo un cariño, sobre todo a la chen mayor, he aprendido muchas cosas de ellos y además que se les veían y se las ganas de luita. Veían a los trabajadores como chen mayor, indefinida. Claro. Con la casa bosada, con familia. No como ellos. Como ellos. Pero claro, hay más. Pero eso ya un problema, sí. Y además que ellos lo saben, pero no saben cómo contactar con esta chen joven, ¿no? Porque uh-huh, yo ahora a lo mejor me he amanado a ellos, ahora un poco menos porque soy escano trabajo otra vegada, pero yo me he amanado a ellos, pero por no logran despertar esa A más con lo importante que es la lucha sindical, porque ya realmente estoy en crítica a Podemos, así gratuita. Que ah, perfecto. A Podemos o a... Perfecto, perfecto. Claro, que esto lo charré con un compañero que es mayor y le decía, joder, mira qué razón tiene, ¿no? La chena agora con Podemos pues sufre una mena de fenómeno fan, coño, sí. Y las luitas sindicales, sí. Que lleva la luita de las carreras, sí. Se son dichando aparte, no es que se sigan dichando aparte, pero muy tachen. Quiero decir, yo por ejemplo... A lo mismo que yo por la chen de las asociaciones y de las plataformas, no, no quiero decir eso. Pero la gran parte, quiero decir, tú vas a una universidad o a una facultad, uh-huh. Y yo te digo que la mayor parte de la chen, pues a lo mejor votará a Podemos, chen choven, pero no se va a meter en garra luita. Y a lo mejor no soy consciente de estas luitas en las interpresas, en estas cosas. No, claro. Y eso claro. Y lo que a lo mejor se lleva disando ahora, ¿no? Que claro, oh, Podemos va a salir, no sé qué, no sé cuántas. Pero claro, y una cosa electoral y las luitas. Sí, bueno, que es muy fácil el... Tanto el darle al me gusta del Facebook, claro. Como darle al voto. Y un problema. Pero claro, hay que hacer algo, ¿no? Y un problema, que yo no digo cosa de Podemos ni bien ni mal, que yo como soy crítico como todo el mundo. Y dito Podemos porque yo lo que, joder, macho, porque somos en somos y somos en lo día que somos y esto yo lo que lleva pasando, ¿no? Pero claro, y si hay un problema, que la chen dice, como saldrá, ya saldrá Podemos y nos arreglará estas cosas. No, que yo creo, a lo mejor ellos tampoco dicen eso, tampoco no, que también la chen charra mucho de Podemos y a lo mejor les escuita poco. Hombre, pero si pero la... Pero sí que si la luita sindical y las luitas de plataformas, joder, macho. Anson, uh-huh. Anson en las carreras plenas de chen, choven, pidiendo joder. Pues el problema es que están pensando que con votar a Podemos se solucionan claro. Las cosas. Pero no hay que olvidar que la democracia y todas esas cosas la inventaron precisamente... Las luitas sobre los movimientos... No, que no quería ir por ahí. Quería decir que claro, que es que lo fácil es eso, el votar y el olvidarte y ya está. Y seguro que votando no conseguimos solucionar nada. Y que además los problemas a lo mejor de estos del Estado... Esto pasa como siempre, ¿no? Esto a Yemefa... Y una mena de idealismo un poco raro, ¿no? Me voy a decir una cosa que me va a tirar un poco lo pegote así por de encima, ¿no? Ayer me he probado yo la filosofía, ¿no? Y había una anécdota que decían que, bueno, en la antigua Grecia, ¿no? Pues eran charlando de que ya era el hombre. Y a lo mejor esto, luego lo explicaré un poco el mejor. ¿Qué ya era el hombre? Pues el hombre y esto, el hombre y el otro, el hombre y no sé qué, no sé cuántas. Y se dice que y estaba Diógenes, así nada, con una vela. Y el tío iba con una vela por asti, por las esquinas, por las paredes, por asti. Y todo el mundo decía, ¿viste, hombre? ¿Qué cojones es Fendal? Y todo el mundo charlando del hombre. ¿Qué es el hombre? Y dice, soy escando al hombre. ¿No? Porque todo el mundo ya diciendo, el hombre y tal cosa. Pues esto es lo mismo, ¿no? Y son idealizaciones, ¿no? Pero realmente los problemas concretos, la situación de, por ejemplo, de yo y de otras chens, pues a lo mejor puedes hacer otra reforma laboral. No, por decirlo de verdad, uh-huh. Otra reforma laboral, vale, pero la situación de las interpresas, caso a caso, luita por... Que al final, eso es lo que es la vida, caso a caso, luita por luita, uh-huh. Y eso sigue diciendo... Probablemente porque mucha gente joven, pues encara no tiene esa... Encara no se ha lanzado a lo treballo en las interpresas y estas cosas, que eso es normal, ¿no? Porque antes, pues claro, a los 14 años a currar, y ahora uh-huh. Pues se ha atrasado... Y me parece bien, no digo yo uh-huh. Que ahora siga yo lo super hombre. Claro. Uh-huh. Pero claro, y esos problemas concretos que son los que de verdad cal luitar, que son pequeñas luitas, pero que de bella mena abstracta son luitas por toda la clase trabajadora, por decirlo así, ¿no? Y eso sigue deseando de ver. Joder, macho. Uh-huh. Ya está, ya me he enfadado. Coño, ya me he encarrañado. Pues mira, yo te voy a hacer otra cita, pero... Lo siento que a vegadas charlo... No, para eso está Radio Topo. Pero te voy a hacer yo otra cita. Y esta es de Cristina Cifuentes, delegada del Gobierno de Madrid. Buah. Dijo, estoy muy contenta con Podemos, porque desde que ha salido Podemos, todos los antisistemas se han vuelto en prosistema y están votando a Podemos. Tracatra, pues lo que y dice. Y desde entonces, dice, ya no tengo problemas de conflictos en las calles. literal, ¿eh? Ya. Si me lo creo. Hostia, no. ¿Qué vas a decir, Visto? Es que tienes razón. Claro, ¿qué vas a decir? Pues si es que, joder. Que yo no digo que la Chen no tenga bella esperanza y bella cosa ni nada, pero coño, que llegue de la esperanza, pues no sé, vive, joder. Otra cita súper antigua. Organízate y lucha. Claro, organízate. Pero encara que siga pocas cosas, encara que siga una solo que un que una charla en un bar, que la gente dice, ¿y que la gente charla en un bar? Pues mira, si charlas con Bel Fundamento y de verdad, uh-huh, a lo mejor convences a Bel aunque te sigas cuitando. Uh-huh. Yo qué sé, en cara que siga eso, pero por lo, a una mala piensa, por uh-huh lo menos, a una mala piensa y debate y tal. Y si crees que tienes que hacer la cosa, sal a las carreras. En cara que siga, yo qué sé, una vegada, pero joder. Que dices, no, yo que solo voy a hacer bulto. Pues sal, cago en lava, no te quedes en casa tuya. Pues tira más, ¿no? Pero, joder, no sé. No te quedes dándole a la aplicación de Podemos de lo móvil y decir, a voto a Pablo Iglesias, a Pablo Echenique. Pues me parece pro bien que lo faigas, pero, joder. En Tabán, coño. En Tabán. Bueno, Julián, yo quiero acabar con eso, con Entabán. Eso. Entadeván o Entabán, como sigas, ¿eh? Bueno, Julián, pues te... Muchas gracias por la oportunidad, lo siento si... No. Cristo ha estado un poco improvisado y edito, pues como la otra vegada que yo estoy aquí... No. Que decía lo que me salió a sinar de... Yo te agradezco a ti en nombre de Lucha Libre, pero también de Radio Topo, pues por haber participado en esta jornada especial en Aragonés. Muchas gracias a vosotros. Y hasta pronto. Muchas gracias. Que me haya ido bueno a todos. Put the cash away, yeah.